Reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. En esta mañana seguimos con el tema de cómo nos libró Dios de una vida que estaba atrapada en las cosas de este mundo. Dice que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, de lo cual hablamos ayer, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando nosotros creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, morir por nosotros y salvarnos, Dios efectúa un cambio en nosotros. ¿Cómo es este cambio? Primero dice que nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo lo hace? Dice por el lavamiento de la regeneración. Cuando creemos en Cristo, Él nos hace nacer de nuevo espiritualmente y nos lava completamente de todos nuestros pecados. Cristo dijo esto a un hombre en el libro de San Juan. Le dijo que para entrar en el reino de Dios, debería de nacer de nuevo. Esto quiere decir que debería de nacer espiritualmente. En 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que hemos nacido de nuevo espiritualmente a través de Cristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección. Esto es lo que hace el Espíritu cuando creemos en Cristo. Además dice que nos renovó completamente. ¿Cómo lo hizo? Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, nuestra vida es cambiada radicalmente. Toda nuestra manera de pensar, actuar, vivir, todo nuestro ser es alterado o renovado. Aunque esto sucede cuando creemos en Cristo, también es un proceso de toda la vida. La semilla que ha brotado en tu vida ha dejado el cascarón viejo con todas sus cualidades antiguas. Eres una nueva vida que sigue creciendo hasta llegar a ser como Cristo. Es una renovación continua en tu vida. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.